le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. No te aferres. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada. Me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto ya ves, solo hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Sabe que? Que nadie piense en mí, soy diferente hoy. Aquel que me llenó la vida ya no vive aquí. La voz que me cantó al oído ya se marchitó. Y el sol de su mirada ya se fue. Que nadie piense en mí, que nada cambiará. Volver a comenzar es imposible. Se me apagó la voz aquella tarde y no me queda nada que decir.

te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Que se busquen a otra y que olviden mi nombre para siempre. Los que no me han querido, los que me han perseguido y me han hecho llorar, que se busquen a otra, porque yo estoy herida y aún me siento paloma y deseo volar. Que me dejen la luna para mirarla y la noche desnuda para besarla. Que me dejen el aire para ver si respira. Que me dejen mis penas para llorarlas. Que me dejen el tiempo para olvidarla. Que me dejen el beso de una gota de lluvia que acaricia mi cara. Que se busquen a otra y que olviden mi rostro para siempre. Los que me han enseñado el sabor más amargo y me han hecho sufrir, que se busquen a otra, porque yo ya no puedo soportar este juego y prefiero vivir. Que se miren desnudos en el espejo, que se arranquen del alma lo que les quema y que lancen la piedra a un espacio vacío. Que me dejen la copla para cantarla y un lugar en silencio para el olvido. Que me dejen para andar por la vida. Que me dejen la luna para mirarla y una noche desnuda para besarla. Que me dejen el aire para ver si respiro. Que me dejen mis penas para llorarla y un minuto de tiempo para olvidarlas. Que me dejen el beso de una gota de lluvia que acaricia mi cara. Thank you. que me pasa, que estoy como embrujada y vivo prisionera del sol de tu mirada. Me duele el pensamiento, los hombros, la cintura, sin ti ni sin tu aliento, mi mal no tiene cura. Desde que me besaste me estoy quemando viva, pues de tu piel amante mi piel está cautiva. Amante, este delirio que yo tengo contigo, a veces es mi gloria y a veces mi castigo. Amante que me diste, mi corazón te añora y te llevo en la sangre, alerta hora tras hora. ¿Qué has hecho, amor, conmigo? ¿Qué sin vida me tiene? Cada vez que tu nombre me corre por las sienes. Amante, amante, cada vez que tu nombre me corre por las sienes. Amante, amante. No hay quien me lo prohíba. Ya pueden ir diciendo que soy una fulana. La verdad es que te quiero de noche y de mañana. Amante, amante, la verdad es que te quiero. Si conoces sea feliz. Dime cómo se llama. Cuéntame por favor, pero nunca me digas que su nombre es amor. Llegaste junto a mí, volaron tantos sueños a la vez, los tuyos que luchaban por vivir, los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves, me estoy acostumbrando a verte aquí, a veces entonando una canción y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Dime tú si lo sabes. ¿Quién se acuerda de mí? Dime, dime cómo se llama. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. ¿De quién es el color y la nube? Estrella de nadie. Y el amor sin timón cuando caracolea, de nadie. ¿De quién es el azul alumbrando marea? De nadie. Y esa barca de vela perdida en el mar, de nadie. La brisa del mar que al pasar va dorando mi carne, de nadie, de nadie, de nadie he querido ser ni amor ni amante, soy solo de aire que acaricia mi pelo y se va perfumando mi calle. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó que mi amor, que mi amor suyo era. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó que mi amor, que mi amor suyo era. ¿De quién es el quejido del eco de un cante? De nadie. Y el caballo de espuma que trota en los mares, de nadie. ¿De quién es el aroma de los azares? De nadie. Y el olor del rocío del amanecer, de nadie. De nadie. La brisa del mar que al pasar va dorando mi carne. De nadie, de nadie, de nadie he querido ser ni amor ni amante. Soy sala del aire que acaricia mi pelo y se va perfumando mi calle. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó que mi amor suyo era. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó que mi amor suyo era. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó que mi amor suyo era. Mi amor suyo era. Bajo las estrellas, escuchando el canto. siempre la playa de todos mis besos. Serás para siempre el latido de mi corazón. Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas. Tu risa de niño, jazmines de mi primavera. Mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Tenderás la luna, me iré cualquier noche a por ella. Tendrás en las manos aromas de jara y violetas. Mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Serás para siempre la causa de todos mis celos. Serás para siempre el motivo que me hace vivir. Serán tus besos los únicos besos del mundo. Estando contigo se irán por el río mi pena. Mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Será tu cielo el cielo más grande del mundo. Te haré un camino de flores, escarcha y arena. Mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Serás para siempre la playa de todos mis besos. Serás para siempre el latido de mi corazón. Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas. Tu risa de niño, jazmines de mi primavera. Mi pequeño del alma, con tu piel. Nada, porque besas mintiendo de ti, tengo dudas, me siento engañada. Nada, ya no me digas nada. Comprobé mi sospecha, te vi con mis ojos salir de esa casa. Nada, no podré darte nada, porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada. Nada, ya no me pidas nada, que por más que me jures te encuentro tan falso que no siento nada. No, ya no quiero ni la. He llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, ya no quiero ni el amor. Y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor. No me importas nada, me da miedo el momento de verme desnuda contigo en la cama. Nada, ya no me digas nada, al negar la evidencia consigues tan solo que aumente mi rabia. Nada, no podré darte nada, porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada. Nada, ya no me pidas nada, que por más que me jures te encuentro tan falso que no siento nada. Nada. llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, ya no quiero en el amor, y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor. No, ya no quiero en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, ya no quiero en el amor, y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor. No, ya no quiero en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, ya no creo en el amor, y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hoy por fin me da cuenta que no me interesas. Hoy me he dado cuenta, sabes que ya te olvidé. He notado que al besarte ya no siento nada, que mi piel pone barreras al sentir tu piel. Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas. Hoy me he dado cuenta, sabes que no estoy por ti. He querido abandonarte sobre mi almohada. Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti. Pasado tiempo, ya pasado, ahora te has equivocado por haber jugado de tan mala forma. Te borré hace tiempo de mi corazón. Que no me dominas. Hoy me he dado cuenta, sabes que no estoy por ti. He querido abandonarte sobre mi almohada. Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti. Pasado tiempo, ya pasado, ahora te has equivocado por haber jugado de tiempo de mi corazón. Será que el tiempo que lo amarra todo, todo lo ha borrado, me ha decepcionado, me volví de hielo, de mí te quiero, tengo un nuevo amor. voy a hacer contigo? Si por encima de todo estás tú, has llegado del aire y el sol, como llega la vida. Y aunque sé que este amor hoy me arranca de él, a pesar de las lágrimas, te amo. Y a pesar de las dudas, te amo, te amo. Desde el fondo del alma, te amo, te amo. Por encima del mundo, te amo, te amo. Por el día que muere, yo te amo. A pesar de las dudas, te amo, te amo. Desde el fondo del alma, te amo, te amo. Por encima del mundo, te amo, te amo. Por el día que muere, yo te amo. ¿Qué voy a hacer contigo? Si se ha llenado mi vida de ti, si mis pasos se quieren perder cada noche contigo, si me tiembla la voz cuando hablo de ti y te grita en silencio, te amo. Y en las noches de luz, ha ido, yo soñando con él,